las huellas del Señor. Una noche, un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor. Por su mente pasaban escenas de su vida, y en cada escena veía sus huellas y las del Señor. Cuando la última escena de su vida pasó ante él, miró a sus huellas y se dio cuenta que, durante su vida, muchas veces vio sus huellas solamente. Esto sucedió siempre cuando se encontraba solo y triste. Perturbado por esto, le preguntó al Señor: Señor mío, cuando decidí seguirte, tú me prometiste estar siempre a mi lado, pero he notado que cuando me encuentro agobiado por los pesares de la vida, he visto mis huellas solamente. ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? El Señor le contestó: Hijo mío, mi querido hijo, sabes que te quiero y que nunca te abandono. Durante tus angustias y tus sufrimientos, las huellas que has visto fueron mías, porque te llevaba en mis brazos.